Volvimos. Bienvenidos un año más al programa especial que esta casa realiza anualmente de este importantísimo festival del cangrejo. Vuelta cangrejo. Vuelta cangrejo. Vuelta cangrejo. La pandemia, todas las miradas y expectativas están puestas en la posibilidad de generar una vacuna, en los medicamentos que puedan contrarrestar las consecuencias que se vienen teniendo por la emergencia sanitaria que a nivel mundial estamos viviendo producto del coronavirus. La semana pasada trascendió que la Agencia Estadounidense Reguladora de Medicamentos y Alimentos autorizó el uso del antiviral Remdesivir para tratar a enfermos o enfermas de coronavirus. El medicamento es producido por el laboratorio de Estados Unidos, Gilead. Estamos en comunicación hoy con Lorena Diviano, directora ejecutiva de la Fundación HEP, Grupo Efecto Positivo, y coordinadora de LAM, la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos. Bienvenida y muchas gracias por recibirnos hoy, Lorena. Muchas gracias por interesarse en este tema y bueno, por invitarme a esta entrevista. ¿Podemos pensar cuál es la efectividad del antiviral Remdesivir para el tratamiento del COVID-19? Bueno, como bien explicabas, el Remdesivir es uno más de tantos medicamentos que en estos momentos se están probando para ver si son efectivos para tratar el COVID-19. Es un medicamento de una empresa que vos también la nombraste y que está intentando que este medicamento se posicione, digamos, en el mercado. Durante abril se estuvieron publicando algunos resultados de ensayos clínicos que se están haciendo sobre Remdesivir, que inicialmente era una droga que se desarrolló para el ébola, que no dio mucho resultado, y que, bueno, en este contexto de la pandemia se comienza, porque son parecidos a los virus, parece, entonces se comienza a probar para el COVID-19. Los resultados fue muy, muy llamativo porque estábamos esperando los resultados durante abril y dicen se filtró un resultado que daba cuenta que el Remdesivir no estaba dando, que no estaba siendo efectivo. Pero bueno, a los 3 días todos nos quedamos como, porque era el más promisorio, parecía que había en el mercado. Y entonces, días después, bueno, apareció esta aprobación para uso compasivo de la FDA, que no es lo mismo que la autorización para comercialización. Es decir, técnicamente no podemos decir que el Remdesivir está en el mercado, bueno, si no lo podemos comprar y la empresa no lo puede comercializar. Pero sí está en un estado avanzado de ensayo clínico, de manera tal que la FDA autoriza para que se utilice en Estados Unidos en casos de pacientes con un estadio avanzado. Bueno, y a partir, ya les digo, tuvimos esos resultados que decían que no era efectivo y a los 3 días ya el asesor de la Casa Blanca aparecía hablando maravillas del Remdesivir y bueno, y empezaron a aparecer otro tipo de informaciones de distintas fuentes que, bueno, también hablaban de que este era un medicamento que estaría siendo uno de los más efectivos. Así que todavía igual los estudios se han hecho en grupos pequeños, con lo cual tampoco es evidencia suficiente, pero sí lo que hemos venido haciendo desde la fundación es monitorear un poco cómo Gilead empieza a preparar el mercado y una de las cuestiones que también ha hecho respecto a otros medicamentos es que firmó un contrato de licencia voluntaria con genéricos de India y de Pakistán. Esto en apariencia, bueno, en realidad es usado por la empresa para mostrar una buena imagen, ¿no? Porque Gilead sobre Remdesivir ya tiene varios patentes en distintos países. Y los activistas, varias organizaciones del mundo, hicimos una carta de adhesión y mandamos a Gilead allá por el mes pasado, hace más o menos un mes, diciéndole que, bueno, que pedíamos que no haga efectivo sus derechos de propiedad, de propiedad intelectual, bueno, porque estábamos enfrentando una pandemia y la verdad que, bueno, esperábamos que tuviera responsabilidad social la empresa. Sin embargo, la respuesta, fíjense que es esta otra. trata de tener una buena imagen firmando estos contratos, pero para generar, para que se puedan producir genéricos, pero en ese contrato dice que solamente se puede vender a ciertos países, no a todos. Y lo que nos toca como Sudamérica es que todos los países de Sudamérica estamos excluidos de la posibilidad de acceder a los medicamentos genéricos que se suponen tienen calidad y también mejor precio. ¿Tiene alguna razón esto, esta medida, esta decisión? ¿Hay algo que se pueda sospechar de por qué se toma esta medida? Sí, claramente Chile lo que está haciendo es dividir el mundo así en mercados, y lo que a los que a ellos les interesa vendernos un medicamento a alto precio, porque suponen que por el nivel de renta del país, que también es algo que nosotros debatimos, no demuestra la realidad, por ejemplo, de la desigualdad que puede haber en un país que está calificado como de renta media alta como Argentina. Sin embargo, la desigualdad, tenemos mucha pobreza, y eso no lo mide el Banco Mundial cuando clasifica a los países. Pero las empresas toman estas clasificaciones para quedarse con los mercados. Entonces, cuando uno ve la lista de países que fueron incluidos en esta licencia voluntaria sobre Remdesivir, vemos que la mayoría son de renta baja, y de renta baja alta o de renta media baja. Entonces, el resto, los países de renta alta, los países de renta media y renta media alta, quedan afuera. Y bueno, y ahí irá Gillette, por ejemplo, para que entendamos acá en Argentina, si llegamos a necesitar Remdesivir, el ministerio va a tener que negociar con Gillette, porque acá hay una patente. Entonces ya hay un monopolio por 20 años, que es un montón, donde Gillette es el único proveedor. O sea, ellos pueden acá decidir quién compra, o sea, quién puede producir, quién puede importar, y básicamente eso lo hacen para obtener ganancias. El medicamento para hepatitis C, que nosotros también estuvimos trabajando y haciendo seguimiento en los últimos años, que se llama Sofosbuvir, entró al mercado por $84,000 el tratamiento de una persona, 12 semanas de tratamiento. O sea, $1,000 la pastilla. Esto Gillette lo hace porque tiene una patente, o tiene varias. Y entonces, bueno, este es el problema que tenemos con el sistema de patentes. Lorena, frente a este escenario que describís, ¿qué puede un Estado, qué puede un gobierno nacional en estas circunstancias? No es menor la descripción, por lo menos regional, que haces. Estás, digamos, ubicando todo el cono sur de América Latina, casi prácticamente excluido de esta posibilidad, que todavía está en pruebas, pero quedaría excluido. Entonces, dos preguntas en una. ¿Qué puede un Estado, qué podría una región como la nuestra del cono sur hoy frente a este monopolio que está imponiendo una empresa como Gilead? Gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Dentro de lo que es el sistema de patentes, que es un sistema que se adopta a nivel mundial en el marco de la Organización Mundial del Comercio allá por los años 90, y que globaliza la propiedad intelectual en todas las áreas de la tecnología. La mayoría de los países en desarrollo en ese momento no reconocían patentes sobre medicamentos, patentes sobre tecnologías médicas. Eso era una costumbre de los países industrializados, que a través de las negociaciones del OMC nos la imponen. Entonces, por eso es un sistema global, y es muy difícil que los países se puedan salir de ese sistema, porque se obligaron en su momento a adoptar leyes nacionales de patente que, por un lado, tienen la protección de la propiedad intelectual, de esto que les contaba, por 20 años, pero además tiene lo que nosotros llamamos salvaguardas de salud. Las salvaguardas de salud están en ADPIC, o sea, están en el acuerdo internacional, y también están en la ley argentina, y es la posibilidad de que el Estado, el Poder Ejecutivo, ante una necesidad de salud pública, pueda emitir lo que se llaman licencias obligatorias. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional acá en Argentina, si quiere o necesita el Remdesivir en un futuro inmediato o no tan inmediato, lo que puede hacer es limitar los derechos del titular de la patente, es decir, de Gillette, y permitir la fabricación de medicación de genéricos, que puede ser local o lo puede importar de algún país según, bueno, como le convenga. O sea que hay una posibilidad de limitar esos derechos de las patentes. Pero bueno, tiene que haber voluntad política. Y en el mundo, cuando los países han usado este derecho, bueno, muchas veces han tenido represalias no solamente de las empresas, sino también de estados que representan a esas empresas, que bueno, empiezan a presionar con bueno, cuestiones económicas o embargos o esas cosas. ¿Hay escucha por parte del gobierno con relación a alguna posibilidad de esta naturaleza? ¿Hay algún tipo de acercamiento, de diálogo frente a estos escenarios que los conocemos ya desde larga data y por lo que contás, no sería la excepción más allá de que estemos viviendo una pandemia? Bueno, la verdad que en la gestión, la gestión de Cristina Kirchner en los últimos años, que bueno, estuvo el ministro Daniel Goyán en la última parte, sí pudimos hablar de este tipo de salvaguardas. De hecho, se hicieron compras a través de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y se agarraron muchos dólares gracias a haber hecho uso de eso. Bueno, ya la gestión de Macri fue una gestión totalmente negadora de todos estos problemas y tampoco teníamos buena relación como sociedad civil. Mientras los últimos meses del año pasado sí estuvimos trabajando con legisladores en el Congreso Nacional para nosotros lo que planteábamos era la creación de un programa que pudiera implementar estas salvaguardas. Y finalmente la ley de emergencia, que dicta varias emergencias en diciembre, creo que fue el 13 de diciembre o el 23 de diciembre de 2019, vemos en esta legislación que se incorpora, dice que si hay altos precios, el Ministerio de Salud está facultado a decidir sobre la emisión de licencias obligatorias, con lo cual esto es muy importante, porque más allá que la licencia obligatoria como instrumento legal lo tengamos la ley de patente de los años 90, es muy importante que en este contexto tengamos una manifestación o un refuerzo, digamos, del poder legislativo en esta dirección del uso de salvaguarda. Yo creo que además, bueno, hemos escuchado al ministro Ginés González García hablar que ellos van a priorizar el acceso y bueno, no tanto los precios, y bueno, ahí vemos, podemos entender que bueno, estarían dispuestos a emitir una licencia obligatoria o varias según sea necesario. Lorena, ¿cuáles son las discusiones en otros países frente a esta situación? Me voy lejos y pienso también a lo grande, por ejemplo, en China. Bueno, China también es parte de la OMC y este sistema, como yo les contaba, se globalizó y todos los países deben respetar patentes, lo que llamamos patentes farmacéuticas. Así que, digamos, es un problema global y que también merece un debate global. Y nosotros estamos planteando que no lo decimos solo nosotros, sino que hay antecedentes de organismos de alto nivel de Naciones Unidas que ha dicho que las tecnologías médicas no deberían ser mercancías, no deberían ser tratadas como mercancías, como sí hace este acuerdo internacional que se impone desde la OMC. O sea, las tecnologías médicas deberían sacarse de la OMC, deberían ser bienes sociales, y así debería legislarlo, o sea, la legislación nacional de cada país. Pero lamentablemente, bueno, hemos perdido en los años 90 esa discusión y se nos impuso esto, las patentes, que son instrumentos neoliberales para que las empresas multinacionales se hagan de los recursos de salud en todos los países. La globalización del sistema de patentes se hace a través de la OMC. Los países tienen que adoptar leyes y también los países tienen que volver a reunirse en ese marco internacional para poder sacar o para poder decir, bueno, este contrato social que se firmó con el mercado, porque lo que hemos visto en los últimos años desde que se adoptó este sistema de patentes es que casi no hay innovación, porque es el mercado el que define qué medicamentos se desarrollan, y solamente desarrolla, o mejor dicho, invierte en el desarrollo de aquellos que le conviene y que le dan retornos de ganancia. Hay enfermedades que le llamamos enfermedades desatendidas, donde el mercado no le interesa, bajo este régimen de patentes no invierte. Entonces, por ejemplo, no hay medicación para Chagas, no hay medicación para tuberculosis, no hay medicación que, sufren las poblaciones más pobres, porque al mercado no le interesa. Entonces es momento, nos parece, es un momento, una oportunidad importante que nos da la pandemia, más allá de todo lo dramático que estamos pasando con los infectados, las muertes y, bueno, todo lo que estamos pasando, nosotros creemos que en términos de salud es una oportunidad esta para que comencemos a debatir un cambio de sistema de fondo. Los países no solamente deben tener el rol de ir y comprar tecnologías médicas a estos altos precios extorsivos, sino que también deben tener un rol en la etapa de desarrollo de un medicamento. Tiene que haber inversión, una definición de las necesidades de salud reales por parte de los estados e invertir durante esa primera etapa de desarrollo. Y no dejarle a las empresas porque, de alguna manera, adoptando este sistema mundial de propiedad intelectual, el Estado se retira. Porque, total, el que va a invertir es el mercado. Y el mercado son los fondos especulativos de inversión. Y, por ejemplo, detrás de esta empresa Gilead que hablamos del Remdesivir, está Paul Singer. Nosotros en Argentina lo conocemos muy bien. O sea, se creó un sistema que lo que hace es que tipos como estos inversores, que les sobra el dinero y quieren hacer más, están detrás, no es más el laboratorio, porque yo siempre le digo, empresas no son laboratorio. El laboratorio es una cosa que uno se imagina, está el científico tratando de buscar una solución a un problema de salud. Y la verdad que no es más eso. Cuando uno piensa en estas empresas, tiene que pensar en grandes fondos de inversión que cotizan en la bolsa de Nueva York, con todas las bolsas del mundo, y que tienen el único objetivo es invertir para después tener retorno. Hay evidencias, o sea, hay poca transparencia en cuanto a cuál es la inversión real que hace una empresa para desarrollar un medicamento, porque nunca coinciden los números. Si le preguntás a ellos, te dicen, no sé, 4 billones, que hacen unas inversiones terribles, por eso necesitan monopolios en todo el mundo durante 20 años. Sin embargo, hay publicaciones que indican que en el primer año recuperan todo lo invertido en primer año de venta en Estados Unidos. Todo lo demás es puro negocio y pura especulación y ya, bueno, un abuso que debemos decir basta. Trajiste los 90, trajiste la mercantilización a la mesa y queríamos también un poco aprovechar esta conversación para pensar y reflexionar en torno a esta contraposición entre una mercantilización de la salud, como venimos viendo en nuestros países, pero particularmente en la Argentina también, y ver cómo se contrapone la privatización de la salud, el espacio privado de salud, con un sistema de salud público que acompaña y no solo los desarrollos, sino también que toma un rol protagonista en este momento de la pandemia. Sí, creo que la pandemia está demostrando que el rol del Estado, que es sumamente necesario, algo sobre lo que se venía hablando hace muchos años, que bueno, que hay que privatizar, hay todo un movimiento a nivel mundial que está además apoyado por Naciones Unidas. Hay que decir, Naciones Unidas tampoco es, también responde a los intereses de las compañías farmacéuticas y de otras compañías que terminan financiándolo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud durante los últimos años vino sufriendo un desfinanciamiento de parte de los países. Entonces, ¿qué hicieron para sostenerse? Comenzaron a aceptar fondos privados. Entonces, hoy que Bill Gates parece la izquierda al lado de Trump, ¿no? Porque la verdad trae discusiones. Y la verdad que Bill Gates es uno de los que más invierte en la OMS y también tiene sus intereses puestos ahí. Y esto es algo que digamos, también hay que decirlo, porque, bueno, el rol de la OMS es importante cuando hay que coordinar así en una pandemia a nivel mundial, pero tampoco son unos santos. Y en estos días está con la Asamblea Mundial de la Salud, donde todos los países se juntan para debatir y, bueno, y estamos un poco, o sea, por un lado vemos que algunos países están llevando discusiones que son relevantes, pero nos parece que están un poco tibios, porque están hablando de sistemas voluntarios. El presidente de Costa Rica se adelantó y le pidió a la OMS como una propuesta de que se creara, ellos le dicen pooling de tecnologías para el COVID, ¿no? Que tiene que ver con el know-how, con las patentes, con el marketing, y no solamente sobre medicamentos, sino sobre todo todo tipo de aparato que se necesite también para el COVID. Yo cuando vi eso, digo, bueno, qué bueno que se empiecen a hacer cosas, pero la verdad que es un sistema voluntario, que finalmente, para seguir con el ejemplo que venimos conversando, el Remdesivir tiene que ser voluntario de la empresa poner en ese pooling, ¿no? En ese lugar donde va a estar todo y todos van a poder acceder. No, la empresa va a decir a quién y a quién no, como lo está haciendo con los contratos estos privados que ya estamos viendo, que vimos la semana pasada. Entonces, me da pena porque en estos momentos tendrían los estados que está realmente por sobre la situación. Hacer una reflexión que este sistema de patentes ya no nos sirve. Las empresas no deben tener tanto poder y los estados tienen que tener este rol que les decía antes en el desarrollo de las tecnologías. Así que bueno, veamos cuáles van a ser los resultados de esta semana que nos traiga esa Asamblea Mundial de la Salud. Y bueno, y seguiremos nosotros planteando estos cambios profundos de sistema que a lo mejor son o a lo mejor no. O sea, a veces me da la sensación que van a seguir ganando los que ganan siempre y perdiendo los que siempre pierden. Lorena, por mi parte, la última, tal vez con una trampa, son medio dos. A ver. Por un lado, digo, en situaciones que afectan, digamos, directamente la vulneración de los derechos humanos, hay tribunales internacionales, hay, digamos, comisiones internacionales que median o ponen una palabra o ponen una legislación frente, digamos, a delitos de lesa humanidad. Estamos atravesando una pandemia que está asolando al mundo. No hay un organismo, un tribunal internacional que pueda poner una palabra legal para poder limitar un poco los avances de estos comercios. Bueno, tenemos legislación sobre derechos humanos a nivel internacional y a partir de eso tenemos sistemas como la Comisión, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, donde la particularidad que tienen estos sistemas internacionales es que solamente prevén la violación de derechos humanos por parte de los estados, ¿no? O sea, en particular, un estado puede ir a hacer una denuncia, pero solo contra los estados. Lo que nosotros estamos necesitando es que el sistema de derechos humanos internacional evolucione y también tengamos un tratado. Nosotros lo estamos trabajando con muchas otras organizaciones que trabajan en otras áreas que la salud, como justicia climática, los derechos de medio ambiente, los campesinos. Estamos trabajando en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un tratado vinculante para investigar y sancionar eventualmente a las empresas transnacionales por violación de derechos humanos. Creo que esta es una de las patas que nos está faltando porque, bueno, la verdad que hay captura corporativa de los gobiernos que representan esas empresas para hacer negocio. Pero también las empresas están abusando y no tenemos instrumentos específicos, porque además estamos hablando de transnacionales, o sea, por ejemplo, esta Chile tiene su sede en Estados Unidos, pero también tiene partes de o sea, la casa matriz la tiene en Estados Unidos, pero tiene el resto de las empresas en otros países. ¿Cómo hacemos para juzgar, investigar, si no tenemos una legislación internacional que prevea que un país articule con otro para hacer una investigación? Entonces, digamos, esto es algo que sería importante tener. Y con respecto a la responsabilidad de los estados, bueno, si los estados no están respondiendo a las necesidades y eso se prueba que es una violación de derechos humanos, tranquilamente podemos ir a un organismo internacional a hacer este planteo. Pero lo que yo estoy viendo en materia de acceso a las tecnologías médicas es que más que nada es un problema del sistema en el que estamos, del comportamiento de las empresas y que eso es lo que hay que cambiar, porque la mayoría de los estados está tratando de dar respuesta lo mejor que puede a la pandemia, ¿no? Preparando el sistema de salud, tomando medidas de estas obligatorias de aislamiento o en algunos casos son sugerencias, pero lo que más nos está faltando es esto que les digo, o sea, sacar las tecnologías médicas de la OMC, generar en el marco por ahí de la Organización Mundial de la Salud, que puede legislar en materia de salud y tener un tratado vinculante para inversión en desarrollo de tecnologías médicas y que sea, no sea como un monopolio, sino que todos los que lo necesitan puedan acceder, y también un tratado vinculante a nivel internacional para investigar y sancionar a las empresas por violación, y transnacionales por violación de derechos humanos. Recién mencionabas, Lorena, la relación entre la posibilidad de la decisión política de un Estado de generar intervención, sobre todo, por ejemplo, en relación a la regulación de los precios o la posibilidad de generar una modificación ante esos monopolios. Me quedé pensando en lo que fue la ley de genéricos, te quería preguntar cuál es tu opinión y si después eso se logra también realizar, ¿no? Porque si se cumple, porque pensaba en esta decisión política versus lobby también, ¿no? Como en grandes expresiones. Sí, bueno, la ley de genéricos, hay que decir, fue, que en realidad es de prescripción por nombre genérico, fue un avance importante. Y de lo que pudimos ver es que también no solamente hubo resistencia de las empresas multinacionales, sino también de los productores privados nacionales. Nosotros tenemos, como decía, una gran capacidad del sector privado a nivel de Argentina, pero bueno, se comportan de la misma manera buscando lucro. Entonces ellos también trabajan, no sé, el ejemplo del ibuprofeno. Ustedes vieron la propaganda esa que a mí me da mucha bronca. Que llega una persona a la farmacia y le dice, ¿me das ibuprofeno? O el farmacéutico le dice, le nombra ibuprofeno y la persona dice, no, ibupirac. Ibupirac es una marca. Ibuprofenos hay un montón de productores, pero para poder posicionar uno frente al otro, los productores nacionales utilizan las marcas y hacen propaganda, que es otra cosa que deberíamos también trabajar desde el Congreso para que no pueda pasar una cosa así de, por un lado, promueven el uso de medicamentos, capaz que personas que no lo necesitan. A mí me pasó con mi papá, mirando la propaganda, sí, eso es lo que yo necesito. Y le digo, ¿por qué? Porque sí, porque te calma el dolor. Entonces, probablemente personas como mi papá, que es un ejemplo, van y compran ibuprofeno sin necesitar. Eso es ese es solamente un ejemplo lo que digo. Pero bueno, hay varias cuestiones para trabajar. Y la ley esta de genéricos, lo que impuso es que se prescriba por nombre genérico, que no se pueda poner una marca. Entonces el médico no puede en su consultorio decir, bueno, estamos hablando de ibuprofeno, ibuprofeno 600, ¿no? Sino que tenga que poner, mejor dicho, no pueda poner ibupirac, sino solamente ibuprofeno. Entonces, ¿qué pasó? Con todo este lobby, la misma ley, que creo que es de los años 2000, salió con que igual el médico puede sugerir la marca comercial. Así que, digamos, fue un avance, pero no como se hubiese esperado. Durante los últimos años, yo me acuerdo Carolina Gailar, que era la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados, y había todo un paquete, ella había aceptado un paquete de legislación para tratar varios de estos temas, se quería replantear esta la ley de genéricos, para que realmente, digamos, cumpla la finalidad para la cual fue pensada. Y que no pueda el profesional médico sugerir siquiera la marca comercial. Porque la verdad que bueno, que finalmente terminan imponiendo las marcas. Uno que no, por ahí no conoce la población, que no conoce de marcas o de las drogas, va a la farmacia y le terminan vendiendo la que dice la receta. Y bueno, esas son varias las cuestiones y aspectos que tenemos que trabajar desde el Congreso para mejorar el acceso a las tecnologías médicas. Lorena Di Giano, entonces, directora ejecutiva de la Fundación GEP, Grupo Efecto Positivo, también integrante de LAM, la Red Latinoamericana para Acceso a Medicamentos. Muchísimas gracias por este camino, este recorrido que nos has dado entre patentes, mercantilización de la salud, un acceso posible pensándolo como derecho, promesas de remedios y también intervención de los estados y de organismos internacionales. Muchas gracias, Lorena. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Espero no haber sido tan técnica y que se haya entendido. Y estoy a disposición si algún otro día quieren conversar. Muchas gracias, Lorena. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Vuelta Cangrejo. Formato semanal. Cangrejo, grejo, cangrejero.